Hola. Hola. Bienvenidos a un nuevo episodio de Café con Diamantes. En el episodio de hoy, que estamos publicando ¿El mismo día que grabamos? Sí, eso literalmente, nunca ha pasado. nos vamos a hacer el speedrun de nuestra vida. Exacto. Vamos a hablar y vamos a comentar un poco qué pasó el sábado, es decir, los Goya 2026, 40 edición en Barcelona. Yay. Porque bueno. Cada una pues sacó sus propias conclusiones y hicimos una porra, de hecho, cada Sí. una, de qué pensábamos que iba a ganar y qué terminó pasando. Muchas Exacto. sorpresas, he de decir. Algunas sí. Pero no, yo diría que no ¿Qué? tantas. No. Yo creo que la categoría general fue bastante predecible, o sea, la más importante. Y el resto, pues alguna sorpresilla, sí, pero bueno, ahora lo vamos viendo. Y bueno, la gala, como sabéis, como bueno, a lo mejor no sabéis, estuvo presentada por Rigoberta Bandini y por Luis Tosar. La Listo. verdad, un buen dúo, yo me lo pasé muy bien, muy graciosos. Sí, Luis Tosar, te amamos. Y Sigue la invitación para que cuando quieras venir a este podcast te exacto, vienes. exacto. Y nada, yo diría de empezar hablando un poco de cuáles han sido impresiones. Impresiones generales de la Sí, gala. sí. Yo, la verdad, que no me pareció una gran gala en comparación con Del año pasado, las la de de los últimos Granada. años. Y no sé, como hay bastantes como discursos y cosas así que sí que me parecen como memorables, pero en su conjunto como que se me quedó un poco floja, como que me faltó igual algo, las actuaciones musicales muy bien, pero tampoco súper, no sé, no me parecieron increíbles. También de verdad que juega muy mal a su favor que los Brit Awards fueran en la El misma mismo día, noche sí. y tuvieses a Rosalía Y y a a Harry Harry Styles Styles. marcándose las Total, actuaciones de su total, vida. Que total. entonces las comparaciones pues son muy malas, la verdad, nunca hay que Pues sí. hacerlo, pero no sé, como que en comparación con los otros años, con el año pasado también, el año pasado me pareció A mí se me hizo muy más chula. amena. Y eso que Sí. yo llegué a la gala, que justo había tenido un concierto, y llegué súper cansada y me la tragué entera, la eché para atrás y me la tragué entera y no se me hizo larga. Y esta Esta seis un poquillo, se sí. me hizo muy larga, o sea, se me hizo muy larga, que yo estaba ya deseando que se acabase porque como que se estaba haciendo muy cansina. Sí, Sí, además a como que ratos. pusieron un montón de clips de, porque claro, era el 40 aniversario y ponían como un montón de clips de las ediciones pasadas y como Sí. que, no Pero sé, se pusieron, repetían además sí, se muchas veces, repetía como, si me vas a mucho. enseñar algo nuevo, encantada, porque me había, por ejemplo, me empezó la gala con clips, que además fue como súper emotivo, porque pusieron unos clips muy bonitos, y Sí. estábamos diciendo, joder, nos van a hacer llorar primer minuto, y ya de ahí ya nunca nos remontó, ¿sabes? Pero como, pero luego esos mismos clips que estaban al principio se repitieron más adelante otras veces y fue como, uff, Sí. ¿sabes? Como, oye, enséñame cosas nuevas. Sí, Sí. como que igual era una gala demasiado conmemorativa de las galas del pasado y eso al final juega muy mal a su favor porque al final una gala es el presente y se supone que te tienes que centrar en lo que vas a mostrar en esta gala porque al final es como, no sé, como cuando hacen un capítulo en una serie de cosas que han pasado en otros capítulos, es un poco, pues Total. vale, o sea, me parece bien, pero no voy a recordar este capítulo. 100%. Poco de relleno. Cien 100%. No sé, me hubiese gustado más clips de, yo qué sé, behind the scenes de las películas que están nominadas, o temas así, o entrevistas exclusivas, o alguna cosa así como que te ofrezca más información sobre lo que está pasando. Y más interacciones con los nominados, porque Total. hubieron muy pocas. O sea, Buah, creo que real. simplemente Rigoberta un poco habló con un par Pero tampoco. y Pues Luis Tosar habló con ni ¿quién habló Luis Tosar ahora? No me acuerdo. idea. No sé, habló No como sé, con dos personas. Rigoberta se habló con, creo, no, el que habló con Luis Tosar fue con Mario Casas, puede ser. De verdad. Habló con Mario Casas y con una mujer, pero ahora mismo no me viene el nombre a la cabeza. Sí, pero que Fue interactuaron como muy todo poco. muy, Fue y muy raro. Rigoberta se habló un poco con la mujer que había, que estaba allí a Sí, la primera fila, que era de de. interpretación, que era Sí, la de de doblaje. doblaje. Luego Con se Oliver. habló con Oliver Lache, pero en plan, duró 2 minutos la conversación y se puso a Sí. cantar. Sí, O sí, sea sí, sí. que. Eso Y fue el muy. Oliver Lache se quedó así. Eso me hizo mucha gracia, tío. Fue demasiado awkward. Porque Oliver Sí. Lasse se quedó en plan. Jaja. Es que fue muy Fue muy gracioso. gracioso. Pero Pues sí, o sí. sea, yo creo que. Y eso es lo guay de estas galas, de repente tienes que. Bueno, no estaban. Almodóvar no estaba. No. No estaba Penélope ni Javier Bardem, ¿no? Tampoco, ninguno. ¿Tú crees que no? Ausencia. Yo creo Que que si no me hubiesen suena. estado, No. lo hubiese recordado, creo. Sí. Es que yo creo que a ver, también el del público enfocaron a Pedro Sánchez y a Mario Casas, ¿sabes? Real, a nadie más. Real, Mario real, Casas joder. Todo el rato encima. Además, estaba Mario gracioso. Casas, Mewing así. Sí. Era bastante que bueno. Luego perdió el premio, pero bueno. Sí, sí, pero él iba guapísimo. Sí, sí, sí, sí. Y mira que a mí Mario Casas no... Pero el otro día iba guapetón, ¿eh? Ha envejecido genial, ¿eh? Ha envejecido genial. Sí, a mí Mario Casas... Encima era su cumpleaños, el pues día sí, de la gala. Sí, cumplía 40 en hostia. El 40 aniversario, sí, sí. Wow. ¡Epa! Iba a ser su noche, pero no. No fue, no fue. No lo iba a ser. O sea, yo no creo que... Tipo, la nominación está bien, pero no. No, ya. Ya. Pero bueno, no sé, se hizo larga la gala, la verdad. Un poquillo. Lo siento. Comparada a otros años. Y, o sea, yo, por ejemplo, es que del año pasado sí recuerdo luego comentar muchas cosas que no habían hecho gracia. Salvar sí. Reina, el tema de... Además, también que hubieron como mucha... Yo creo que sí hubo más interacción con la gente que estaba en el público. Luego el tema del doble premio de Mejor Película también como que dio mucho juego de repente todo el mundo allí sí, luego, en el escenario. Sí, luego no abrieron cantando todos, tipo... Los de las distintas pelis, Luis Tosar también cantó. Es verdad. Luis Tosar cantando está siendo sí. como algo muy... Es un regalo, es un regalo, tío. Que abrieron la gala a todos como los actores nominados. Es verdad, que iba los por Nobel. La butaca sí, cantando. Sí. Es verdad, o sea, Luis yo me acuerdo de esto y digo, joder, es que no ha habido un momento así esta gala, hubiese estado muy guay. No, la verdad que no. Pero oye, mira, a pesar de que la gala como tal... No es la mejor, no es la mejor. Sí, es verdad que nos lleva muy buenas sorpresas en cuanto a premios. Y muy buenas películas. Eso es verdad, y muy buenas películas. Y yo creo que hemos salido bastante felices de lo que eran los premios, para lo que podía haber sido. Sí. ¿Queréis que empecemos yendo poco a poco que dijimos que queríamos que iba a ganar? Efectivamente. ¿Y eso? Vale. Voy a sacar. Pues empezamos por mejor película, ¿no? Yo creo que es la joya de la corona. Es la categoría. Yo puse Los Domingos. No había dudas. Y me alegro tanto que se lo lleven. Pues es que a mí me encantó. Merecidísimo. Si alguien que esté viendo este episodio no ha visto Los Domingos, os la tenéis que correct. Ver. Es una obra de arte. Total. Es una obra de arte. Fuimos al cine a verla junta. Y yo me pegué una llorera tan tonta de la cosa de ponerme tanto, de empatizar tanto con los personajes, además con la niña como con la tía. Teniendo total. Las visiones tan opuestas, yo las entendía perfectamente a las dos y me pareció súper bonito porque al final como que tampoco pone ni a la iglesia por enemigo, ni a nadie por enemigo, es como hay un problema y como que no se están entendiendo entre ellos y eso me pareció muy bonito. Sí, yo creo que era la clara favorita, ya no solo de la academia, sino del público, más que nada. Total. Porque en la alfombra roja fueron preguntando y casi todo el mundo dijo Los Domingos. Los Domingos. Sí, no había duda. Además, tenían 13 y se llevaron 5. De las nominaciones, 5. Eso no está nada mal, la verdad. La verdad que yo pensé que se iban a llevar un poco más, pero no está mal. Además, se han llevado lo importante. Que es sí, las categorías importantes. Sí. Luego, mejor dirección. Bueno, esto es muy personal. Yo tengo que decir, me alegro mucho de lo que ha pasado y no lo cambiaría, pero yo en la porra sí había puesto a Oliver Lache, porque yo, por históricos de Laxe, que es, Laxe, perdón. que por histórico de que, pues como bien dijo Alauda Ruiz, que se lo llevó, que las mujeres no suelen ganarlo, pues yo había tirado por Oliver Laxe y listo. Y me llevé una sorpresa para bien. Bueno, yo así sí que... aposté por Alauda. Yo en mi porra. Yo es que puse Alauda y puse entre paréntesis, aunque ganara Oliver Laxe. Yo ya está. Yo gritamos. Sí, ¿eh? Buah, no. Disfrutamos. Yo celebraba eso más que goles del Atleti, ¿eh? Total. O sea, vamos. Yo te lo juro. Yo creo que está ahí con la primera victoria de Carlos Sainz en Fórmula 1. También. Fue como, han sido dos momentos clave en mi vida. Y me emocionó tanto, además que tal cual abriese su discurso diciendo: antes que yo solo han ganado 3 mujeres. Y te lo juro que, justo siendo el 40 aniversario, como siendo conscientes de cuántas galas de los Goya ha habido, de repente te digan que de esas 40 solo han sido tres mujeres antes que ella, aunque algunas la han ganado varias veces, da igual. Sí, pero solo tres. Solo tres. Creo que solo Isabel Coixet ganó dos veces. Dos veces. Luego eran Iser Bollaín y Pilar Miró, pero creo que solo una vez, no estoy muy segura. Pues sí. Peor me lo pones, o sea... Sí, sí. Total, es que suelen ganar dirección Nobel. las mujeres, pero luego dirección como tal casi siempre suele ser hombre y es súper, no sé. Pero también porque el otro día leí un artículo en Fotogramas que decían que la mayoría de cineastas lo complicado no es hacer una primera película, sino llegar a la segunda. Claro. Una primera película hay mucha gente que la consigue hacer y puede ganar premios por ella, pero luego conseguir, sobre todo financiación para una segunda, pues es muy complicado. Y yo creo que muchas mujeres que han conseguido la dirección Nobel le ha podido pasar eso. Y 100%. Por eso luego no llegan a mejor dirección directamente. Efectivamente. Pues sí, pues sí. Muy triste, pero como siempre, para los que decís que la igualdad ya está conseguida y eso, amores, informaros, que es más fácil. Real. Bueno. ¿Qué categoría tenéis después? Dirección Nobel, vale. Justo. Vale. Hablando de... Yo en Dirección Nobel puse a Eva Libertad barra Gema Blasco, pero... Yo quería que se lo llevase Gema Blasco. Yo también quería Gema Blasco, pero puse Eva Libertad. Y sigo pensando que se lo debería haber llevado Gema Blasco, a pesar de que he visto Sorda y me ha encantado, me pareció un peliculón. Pero siento que en cuanto a dirección, tampoco sé tanto tal vez de cómo lo llevó Eva Libertad, pero es que me quedé tan fascinada con Gema y con todo lo que hizo y lo que nos contó, porque tuvimos la suerte de ir a un coloquio. Y todo lo que contó de cómo la había llevado, que llevaba más de 10 años trabajando en esta película en cuanto a guión y como todos los recursos y todas las cosas que ha hecho. No, es un película. Para mí, quitando a los domingos, la mejor película de este año de los Goya, sin duda. Y me quedé enamoradísima, vaya. Y eso que es muy dura de ver, ¿eh? Yo salí con el cuerpo cortadillo. Es dura de ver, pero porque no porque sea explícita, porque para quien no lo sepa, trata de la historia de un abuso, de una violación. Sí. Y realmente la violación como tal no la ves. O sea, cuando ocurre hay un fundido a negro y tú realmente no ves nada. Que es como, que yo creo, y ella luego lo explicaba, que es que no hay necesidad de mostrar eso, ¿no? Al final. Y realmente... ¿Qué? No, que iba a decir que se lo digan a... ¿Quién era el de Irreversible? Gaspar Noé creo que era el director de Irreversible. Que es la escena de Mónica Bellucci, la peli esta. Yo no la he visto, pero... Que me han dicho que es la escena en plan más larga de una violación que se vio en Cannes. Sí, y todo el mundo salió como horripilado de decir... no es necesario. Era tan violento que no era necesario, literal. O sea, ella además lo consigue súper bien el crear todo eso... Como es una película súper incómoda y súper cruda, pero no por eso, no porque sea morbosa, sino porque por la simbología, por la actuación de Ángela Cervantes, que es increíble. O sea, mí me dejó súper asombrada. De hecho, estaba nominada. Yo me quedé enamorada. Muy recomendada. Sí, 100%. Película, la verdad. Y bueno, una pena que no iba a ser Gema, pero Eva Libertad, muy merecido también, que nos quita una cosa con la otra, y a mí Sorda me pareció también muy muy buena película, que ahora hablamos de ella, porque también se llevó mejor guión adaptado. Eso es. No, mentira, yo puse que adaptado. Se llevase guión adaptado, no, pero verdad. Se lo llevó La Cena, mentira. Es verdad. Que he leído primero lo que yo había puesto. Yo ahí creía que se lo iba a llevar Sorda, pero se llevó La Cena, que sinceramente pasé, creo que de las más nominadas, se llevó bastante poco. Sí, eso es verdad. La Cena, pues creo que se llevó 2 o 3. Pero yo lo veo, ¿eh? No, yo también. Yo tengo que decir 3, que lo veo. Creo. Sí, yo me la vi y me gustó, me reí, pero está tampoco... Está bien, pero no... Yo pensé que iba a ser algo más como... O reivindicativo, o como más... Pero al final es como una película de comedia... Yo creo que tampoco busca ser reivindicativa, ¿eh? No, pero como al estar nominado a tanto Goya, siendo un tema que como que ya hay muchas películas de eso, pensaba que iba a ser como que iba a mostrar algo bastante... O también es verdad algo, que de repente, bueno, en los Goya no se suelen nominar películas de comedia, si te das cuenta. No, casi obvio. Siempre suelen ser drama. Ya. Pero sí, o sea, entiendo lo que quieres decir, que no tiene... Yo también la vi, no vi... O sea, está bien, pero no le vi como el gancho de para que sea tanta nominación. Sí. Sí. No sé, o sea, que no quita que sí me gustó y me pegué unas buenas risas, ¿eh? Pero no sé, como que era lo típico que esperaba que pasase algo más o que dijesen algo más, que dijese, vale, aquí está el sentido de estos 9 nominaciones, creo que eran con las que fuese. Sí. Pero no la vi. O sea, la película está bien, pero... Sí. Como para estar en el top de más nominadas de este año, estando otras, por ejemplo, la de La Furia, la de Sorda, que también se llevó muchas nominaciones, pero aún así, como... Ya. Sí, sí, sí. Yo en, bueno, raro. Yo en guión adaptado puse romería, que al final no salió nada de nada. Pobre. Pero además me sorprendió porque vi una declaración de Carla Simón diciendo porque era guión adaptado. Yo también lo he visto. Y es porque está basado el guión en las cartas, en unas cartas de su madre. Y eso se cuenta como guión adaptado, que no había caído, la verdad. Es curioso. Justicia para Carla Simón. Ya, la pobre fue a echar la tarde, la verdad. Porque la verdad que... No yo sé. Creo que la de guión adaptado tenía que haberla ganado. Yo también creo que será. Al menos uno, joder. No sí. Sé. A mí me dio pena porque... No sé, me parece que muy buena película, que lleva mucho trabajo ella, tipo como esta conclusión de estas tres películas que ya hablamos en el episodio de Carla Simón, por si alguien no se la ha visto, puede ir allí. Y como que se ha hablado mucho también de la película, como que sí. Todo el mundo la elogia un montón, y con razón. Y ya de por sí, como que tuvo muy pocas nominaciones para lo que yo creía que se iba a llevar, y que encima no se lleve ni una, me dio una pena, y dije, pobre, mi chica, que estuvo allí a calentar asiento, ¿sabes? Total. Pero y es que todos, incluso los actores, porque Mitch no ganó, pero... la otra chica, Lucía, creo que se llamaba, sí. Tampoco ganó, o sea... Sí, pero es que esas categorías justo no lo veía, no estaba lo veía. Complicado. Ya. Pero bien adaptado, yo sí pensaba que podría ser su oportunidad. Suya, total. Sí. No sé. Pero no estaba nominada. Hombre, pero le pasó como en Alcaraz, ¿no? Que creo que también estuvo nominada un montón y luego no se llevó ninguno. Puede ser. O se llevó uno. Yo creo, ¿no se llevó el de mejor peli aquel año? Por Alcaraz. Es que no me acuerdo ahora. Tío. Pasamos a... Yo tengo mejor música original. Sí, yo también. Que se lo llevó. Yo lo sabía. Yo puse Sirat y se yo llevó también. Sirat. Yo también puse Sirat. Alguno había que darle, la verdad. Porque el pavo ese del tecno, qué raro. ¿Viste? Era francés. Sí, sí. Me hizo mucha gracia. Bueno, ahí estuvo. Ahí fue como, ahí abrieron como un momento donde empezó a ganar Sirat un montón. Sí, un montón de los de técnicos, sobre todo. Que bueno. Y que con eso, pues terminó siendo la película con más galardones de la noche. A pesar de que luego de las principales categorías, no tipo mejor película, mejor dirección, mejores actores y eso, no guión. Se llevó nada. Pero gracias a todos los aspectos técnicos sí fue la más galardonada. Que tiene sentido, o sea, yo creo que sí. Me parece justo. Porque sí, o sea, es que técnicamente es muy buena película. Sí. Es que en sonido y en música no la puedes discutir. No, yo creo. No. Por eso yo lo he puesto, tanto en sonido como en música, lo puse porque sabía que era indiscutible. Y más viendo en plan que, joder, que está nominada al Oscar por mejor sonido. O sea, digo yo, o sea, no hay que ser muy, ¿sabes? Muy nominado como para no ponerlo ahí, yo qué sé. Pero bueno. Pero bueno, mira, no se levantó para mejor dirección el Oliver Laxe, así que... Fue gracioso que se lleve lo de malo que quiera. Perdón, estaba siendo muy haters, es que... Venimos de clase directamente, estoy hater hoy. Luego, mejor canción original. Yo puse La Cena, la verdad, me gustó la música, pero se la llevó Flores para Antonio, ahí sí. Yo lo sabía. Yo ahí puse el acto. Puse Flores para Antonio y Mientras Tanto Canto de La Cena también. Sí. Yo sabía que era Flores para Antonio, tío. Y me emocionó tanto el discurso de ella. Muy bonito. Me pareció súper bonito. Además... Yo siempre la admiro porque es que habla súper bien y me encanta todo lo que dice. Y estaba tan nerviosa porque realmente no se lo esperaba ganar. Total. Que es que me emocionó un montón. No sé, ve a una persona que yo siempre como que la he admirado mucho por su compostura, por su, ¿sabes? Su templanza en ese sentido. Y de repente que llega ahí, esté temblando. Total. De la sorpresa genuina que le dio el haber ganado ese premio. Que es que me dio una emoción en el cuerpo. Decía ahí... Pobrecilla, ¿sabes? Como total. Que me dio mucha alegría que se lo llevase. Como, se lo hemos dado a la persona correcta. A mí me encantó que Laura Weichmar, cuando anunció Flores para Antonio, ya también como que me dio grito, en plan, sí. ¡Flores para Antonio! Y yo, claro. joder, me encanta. Women supporting women, ¿sabes? Como tiene que ser. Como tiene que ser. Efectivamente. vale, luego, mejor actor protagonista, yo acerté, que puse a José Ramón Solís de Más Palomas. Y yo. Estaba claro. Estaba claro, viendo al otro nominado y también teniendo un poco a los Feroz de referencia. Total. Se veía venir. ¿Me encantó Más Paloma? No, la verdad. Me pareció una representación un poquito... Pues típica de lo claro, que... No es típico no. El enfoque de las personas mayores, pero sí es verdad que lo que tú decías, me contabas el otro día, que es verdad que es un poco una representación muy promiscua, ¿no? Sí, a veces. Como esta visión que ha tenido España muchos años de que lo homosexual... Del colectivo, es, sí. Y, o sea, lo gays específicamente, pero yo creo que siempre ha estado muy hacia ello. El solo van a lo que van, ¿sabes? Y como que toda su sexualidad se centra en tener relaciones sexuales, ¿sabes? Y como, joder, nosotras hemos salido a discoteca dirigida hacia ese tipo de, hacia el colectivo, y no hay pantallas con gente follando, ¿sabes? Y hombre, con porno, y no hay una sala detrás, tipo en una esquina donde hay gente follando ahí con todo el mundo. Alguna habrá, pero me da rabia que siempre sea esa, sí, que sea la representación idea que se lleve, porque siento que no todas, o sea, estamos en una época muy buena, pero hasta gente de nuestra generación que no tiene tal vez contacto con gente de colectivo por donde se hayan criado, por el grupo de personas que tengan a su alrededor, y que tal vez el contacto que tengan con el colectivo siempre sea el mismo, es que me pone negra, porque no son así. Efectivamente. Y no sé, es que me pareció como en el Big 2026 tener películas que solo muestren eso, que luego la película, quitándole eso, yo es que lo dije, que si no fuesen siempre ese tipo de representaciones las que tenemos aquí en España, o siempre muy similares, no me hubiese encantado la película, pero como que no podía ver más allá de otra película que representan a los homosexuales, siendo, como decían Rasputín, ¿no? El ¿Rasputín? Sí, la canción que dice, joder, se me ha ido la letra, la de... Russia's Love Machine o algo así. Ah, sí. Es como, solo saben hacer eso, ¿sabes? Es como, como es más que nada el centrar el ser gay en eso. Yeah. Yo lo veo, que tal vez otra gente que vea la película lo ve de otra manera, pero... El que se quiera reivindicar la sexualidad en las personas mayores. A mí eso y me todo pareció eso. Genial, ¿eh? Sí, y pero eso, es verdad lo que tú dices, que podrían haberlo llevado como a otros lugares también. Sí. Yeah. No solo a eso, pero bueno, luego en general la peli pues tiene sus buenos personajes, tiene a Cándido Uranga, el actor que estaba nominado actor de reparto, que yo pensaba que se lo llevaba a él, que también es un personaje que yo creo que está muy bien construido, el señor mayor, así medio facha, que de repente... Que es lo típico que, como total, todo lo contrario a lo que tal vez le cogerías cariño, pero como que te empatizas mucho, claro, también con él. Y a mí me dio mucha penita cómo acaba su historia también. Y lo que me sorprendió de la película de repente, momento COVID, dije, ¿qué está pasando? Ya, creo que terrorífico. Todavía no asimilo que van a empezar a salir muchas películas donde el COVID sea algo real, ¿sabes? Increíble eso. Como dentro de la trama, porque es que ya con Eddington me sorprendió, sí, es porque también hablaba de eso, pero como que sí estaba dentro de lo que era la sinopsis de la película, total, que estaba dentro de lo del COVID. Sí, de 2020. Porque era parte de la trama muy importante, era que estuviese el COVID y todo el tema del confinamiento, total, y esas historias. Pero claro, de repente llego a Maspalomas y de repente están viendo las noticias, sí, y empieza a salir tema de empiezan casos del COVID en China, no sé qué, y yo... Tú miras así, no, y dices, no, ¿eh? Es como que bueno, de repente pero... me vieron flashbacks y me quedé un poquito... Pero tú al final feliz porque le pilló en Maspalomas, así que... Ya, eso sí es verdad. De todos los lugares total en el mundo, total, teniendo la playa al lado, pues total sí. Pero bueno, que la película no está mal, y que creo que está muy bien, pero a mí como que me chocó el... Como que me esperaba otro tipo de representación. Yo creo que también era con la idea que yo iba hacia la película y encontrarme pues otra cosa que no, pues, que no me esperaba. Pero bueno, que a pesar de eso, la película está muy bien. A mí me hace gracia que todos los años nominan a Alberto San Juan como protagonista y nunca se lo lleva. Es increíble, ¿eh? El pobre año pasado, Casa en Llamas, tampoco lo perdió. O sea, es que, de verdad, pues yo le veo que siempre... Como sí, la sí que presentó el premio a Mejor Actriz Revelación, ¿no? Fue que dijo, yo nunca he ganado un Goya. Ah, no. Mentira, no, eso fue... protagonista con... Victoria Abril, sí, ¿no? Sí, sí, que sí, luego, sí, antes de dar el premio, empezó a decir, ¿queréis que os cuente una anécdota de Aranda? Y las nominadas en plan... Vale, dámelo, vale, que estoy nerviosa. Dilo ya. La pobre. Fue muy graciosa. Pues sí. Y pues hablando ya de mejor actriz protagonista, sí, Bueno, Patricia López Arnaiz. Bueno, es que si no se lo llevaba ella, me presentaba en Barcelona y la liaba, porque había muy buenas, tipo, las compañeras de nominación eran muy buenas, pero es que para mí el papel que hace ella en los domingos es una cosa acojonante. Descabellada. La escena en la que tiene el crash out en la casa cuando ya está recogiendo las cosas de la abuela y le dice, pero no le puedes decir que se quede, dile que se quede a tu hija, y se va el padre, madre mía, es que yo esa escena, el momento y cuando están también la escena en la que están con las monjas hablando con ellas y le dice y le está contando de que ella es la única que tiene el móvil y todo, total, todas esas secuencias, ¿sabes? Como sí. Viendo a través de, y cuando le dice lo de no, porque tú le puedes decir como que le querían que le dijese que ella podía salir de allí o no sé qué película, y le dice sí, que la orientara en la otra dirección. Sí, como que tenía la opción allí y le dice la madre superiora no. Ya. Esa escena también es súper potente cuando hablan con la madre superiora. Pero ahí me parece que ella lo hace muy bien, porque el padre no le iba a decir nunca nada. O sea, porque el padre se calla siempre todo. Es increíble, ¿eh? Tuvo que o sea, hacer de madre, padre, total, de repente. Total. Y a mí me parece que, joder, ella luego lo ve reflejada en su familia, que es la última escena de la peli, que es que yo digo, madre mía. Cuando ya era, es que a mí esa escena me parece, madre mía. Cuando le dice, rezaré por ti. Madre mía, no. Uf. No. La mirada que le echa de, he perdido a esta niña. Sí, o sea, es que muy fuerte. La cara solo, de cuando dice rezaré por ti, solo con la cara que pone ahí. Patricia, yo creo que ya se merece el Goya, vaya. Todo, sí. Todo. Porque es que no tenía que decir nada para saber cómo que se le caía el mundo, vaya, delante. Total. No sé. Increíble. Perfecto. O sea, yo me quedé totalmente enamorada de ella y salí de la película y lo primero que hice es buscar qué otros trabajos tenía para verme toda su filmografía, porque es que necesito más de ella y estoy muy expectante a lo que va a hacer después. Igual que con Blanca Soroa, pero... Bueno, lo de Blanca Soroa... Ya. Vale, pues seguimos con actor a la de reparto. Sí. Que yo se había apostado por Álvaro Cervantes, el de Sorda, y yo puse a Cándido Branca, el de Mafalova, pero me alegro por Álvaro Cervantes, la verdad. Sí. Qué papelón hace. Es que sí, es muy fuerte. Solo por la escena en la que se pelean. Es que es increíble. Casi al final de la película es súper buena. Es increíble. Encima la mezcla de el tener que aprender lenguaje de signos y, o sea, es al final como un doble trabajo, ¿no? Sí, porque es... Ya no es solo con la voz y los gestos, sino que tienes que gesticular incluso más. Y tampoco más. Que no se te vaya el gesto de estar haciendo lenguaje de signo al gesto de expresarte. ¿Sabes? Como que estás súper consciente de... Total. Por ejemplo, en la escena que está dices de la pelea, que para mí es sobre todo la que... O sea, la ves y dices, Goya del tirón. Sí. También es una escena que exige mucho emocionalmente, porque tienes que meter mucho el momento de la pelea, que además como... un rifirrafe ahí muy muy muy grande y el estar siempre consciente de hablar y de hacer el lenguaje de signo y que no se te vaya pues la expresividad hacia otro lado, claro, y al mismo tiempo transmitir la emoción que estás sintiendo, es un montón de cosas. Son al mismo tiempo, como bueno, luego es que me voy a adelantar cuando Miriam Garlo salió a dar su discurso, sí, efectivamente. Dijo, tenés paciencia que estoy hablando dos idiomas. Claro. Y es que... Totalmente. Total. Y en esa parte es como... Ahí está. Es que ¿cuántos idiomas estás hablando? Porque aparte del hablar y del lenguaje de signos, actuar... Sí. ¿Sabes? El actuar una escena tan intensa... Yo es que, de verdad, es que esa es de las típicas secuencias que digo yo. Es que, que yo estaba con el ordenador y como tumbada acaba viéndolo y me senté. De la ansia. Me pasó eso con esa cena y con la del parto, que lo pasé fatal. También. Pero ahora hablamos de esa, si queréis, cuando lleguemos. Ahora sí. Vale, actriz de reparto. Se la llevó la madre superiora, Nagore Aramburu. La madre superiora. Sí. Eso que yo puse Elena Irureta, Yo, María de Medeiros. Yo también. Pero la verdad que lo puse antes de verme la quinta portuguesa, una quinta portuguesa, y no, la verdad es que no me ha encantado la película. Bueno. No sé, como que tenía otra expectativa, o sea, está bien, pero no me la volvería a ver. Yo pensaba que iba a aparecer más María de Medeiros, pero, o sea, tiene como, sí sale, pero... Ya. Como que se me quedó corto, o sea, no sale mucho, pero como que se me quedó su personaje muy... Como que, bueno, pues estaba ahí, no, ya, no terminé de conectar ni con su personaje, ni nada, como que, bueno... Ya. No sé, me quedé un poco corta. Aunque tiene un par de escenas que son muy, muy buenas, porque hay un, en la que sale cuando... Cuando estaban diciendo los nominados, la que sale que está ya sentada y está hablando con el otro prota, ahí la verdad que pelos, porque cuenta una historia muy bonita, pero ya como que no da más. A mí no, a mí, también te lo tengo que decir. Pero bueno, aparte de eso, súper merecidísimo la de Nagore Aramburu, la verdad. Totalmente. La verdad que lo hace muy bien. Lo hace. Si le coges una rabia. Sí, es como que la quieres menear y decir, de verdad me vas a hacer esto. No, y las conversaciones que tenía con la chica, Dios mío, con la Blanca Soroba. Tú sabes que me puedes contar todo, ¿eh? Madre mía. Claro. No, y yo dejé un novio fuera cuando le dice, en plan. Sí, que cuando le dice ella, yo te lo iba a contar, y le dice, ¿sabes qué? Yo dejé un novio fuera. Pues vale. Ok. Es tremendo. Cuando entra en el convento, y yo es que me entró un agobio, una claustrofobia, de repente. La peor escena es cuando la visten de monja, para mí, ¿eh? O sea, terror puro. Y el momento que se tira en el suelo delante de todo, a mí se me dio un poco de agobio, pero a mí la que más agobio me dio fue la de la comida en silencio. Hola. No puedo, pero me vuelvo loca. El baño sin espejo. Eso pasaba en mi colegio católico. ¿Sabes qué pasa? Te lo juro. En el mío se había. En el mío no había. Pero no entiendo nunca el por qué. No, espejo, lo siento. Es como, pues yo creo que tiene que ver con eso, con algún valor cristiano de eso, de no. Sí. No sé, ahora. No yo sé creo de, que es de la vanidad o algo sí, así. Sí, de no ser vanidosa, de no estar mirándote todo el rato, ¿no? De no sí, tener sí, como ese, digamos, egoísmo o como percepción de ti mismo, igual al final. No lo sé. Pero es horrorífico, ¿eh? No. Además, que el espejo es como en el cine, se utiliza un montón de símbolos muchas veces en las escenas. Total. Y el hecho de que no lo haya, yo creo que es súper. Simbólico también. Súper simbólico al mismo tiempo. Yo cuando lo vi dije. Pero un poco como tampoco él no está. No sé, como el perderte un poco a ti misma en ese sentido de... Tal vez no perderte a ti misma, porque sí, ella estaba súper convencida de que quería hacer eso, pero como perder una parte de ti de lo que podrías haber sido si no hubieses entrado allí al convento, ¿sabes? El, joder, pues haber tenido la experiencia universitaria, vivir, casarte o no, o tener tu novio, viajar, ¿sabes? Sí. Cualquier cosa. Cualquier cosa, sí, sí. Y creo que ahí como que se tiene más poder lo que tú dices que lo haya. Entonces, no sé, me pareció muy muy buena elección. Es que hay que ver esa película, o sea, sí, tenéis que verla. Yo tengo ganas de verla otra vez y como analizar bien todo, pero como que me quiero dar un tiempo para no tenerla tan reciente y como que me vuelva a impactar. Yo es que la vi el sábado después de comer, porque mis padres no la habían visto, y yo les decía, esta película va a ganar por lo menos cuatro Goyas esta noche. Es que lo sabía. Y mis padres se quedaron en plan, te lo juro, tuvimos una conversación súper deep, en plan, esto es esto que no puede da pie a eso, la sí, peli. Sí, o sea, por eso es tan buena también, porque abre un debate y abre un montón de ideas que es súper, y que yo creo que es lo más potente que puede hacer una peli. El abrir debate es súper. Además, desde un punto tiene un montón tan, de mérito. Tan sano, porque tampoco creo que esté poniendo. Yo creo que realmente el foco de lo malévolo lo pone el padre de ella. Sí. Pero sí. Que aunque la iglesia esté haciendo cosas mal, la tía también haga cosas mal, ella puede hacer cosas mal, los amigos. Pero como que realmente el enemigo de todos, 100% es el padre. El padre. Y luego ya depende de lo que tú creas, pues te puedes tirar más para una cosa o para otra, pero realmente no se condena más allá de la negligencia. El padre, sí. Y no hay más que verlo que en la escena en la que va a entrar al convento, que ya se hace monja 100%, la ceremonia, está el padre con la nueva mujer, y ya la mujer tiene un hijo, como dando a entender que al final al padre no le importaba perder a su hija y que se fuera al convento para rehacer su vida y para casarse y para tener una estabilidad con la nueva familia. Eso, ¿sabes? Y que para él era más rentable que su hija se metiese a monja y no tener que costear nada de su vida, ni universidades, ni vida. Se lo dice la tía varias veces. Ni nada, a que tu hija pues tal vez tenga una vida plena fuera de ese convento, ¿sabes? No, no, y que sí, te sí. cueste el dinero. Es que eso sí, me sí. pareció la cosa más egoísta que he visto en mi vida. Sí, sí, y, sí. y te lo juro que dije, qué pena. No, y total. Cuando se lo dice la tía, le dice, ¿qué pasa? Que no la puedes enviar a Londres o creo que sí. Y, lo, sí. y le dice, no, es que yo no voy a pedir más créditos. Ah, vale. Pero para el restaurante para que el restaurante, montó, sí. pidió un crédito de 300.000 euros, creo que era. Sí, una sí. burrada de dinero. Sí. O más, incluso. Y porque era para su restaurante, pero sí, para sí. su hija no. Y eso, y además, antes de que se metiese, justo antes de que se metiese, ya le comento, sí. como no sé qué estaban hablando, que como que el padre dijo, no, porque mis dos hijas, y la tía se queda así y dice, perdona, ¿tienes tres? Sí, sí, o sea, sí. A tu hija a la que se va a meter la mayor, un comento, ya no la cuentas. Total. Y a mí los pelos de punta, te lo juro, qué pena. No, no. Además, delante de la de ella, de sí. todos. Sí, sí, que sí. pareció una cosa súper escalofriante. No, y cuando están con el cura y con la madre del colegio, que le dice, ¿y qué coste tiene? Ninguno, genial. ¿Qué sí, coste como, tiene ese hablar? No es como. Además, creo que el padre no preguntó ni una vez si pueden venir a visitarlo, no sé qué, solo preguntó ¿cuál toda es la el tía. Coste? ¿Es el sí. coste? Ninguno. Perfecto, genial. Venga. ¡Hala! Hasta luego. Me dio una pena, de verdad. Y además, como viendo yo, pues tal vez la suerte que tengo después de haberme ido de mi casa a estudiar aquí, sí, como. Sí, sí. Que yo sé que no es fácil para mis padres, no, pero claro. como que hacen ese esfuerzo para que yo esté aquí. Y luego ves como el caso totalmente contrario, como, joder, gracias, total, ¿sabes? Total. Súper agradecida de lo que puedo hacer. Total. Sí, al final es lo que decía Alauda, de que al final la parte religiosa es como simplemente el detonante de lo que va la película, que es de las relaciones familiares. Total. Que al final es el eje de toda la película. Sí. Que es la verdad que, wow. Pues Es que sí. solo podemos rendirnos ante Alauda Ruiz. Totalmente. Es que, o sea, increíble. Si hasta este punto no la habéis visto, o sea, no sé qué estáis haciendo. Y si no la habéis visto y no hemos animado a verla, no sé, no tenéis sangre hemos en el fallado no sé qué como vamos a hacer más ahora. No sé qué podemos hacer, ponernos de rodillas y deciroslo, por favor, porque es que, total. De verdad, es que es muy buena película. Sí, sí, total. Sí. Y ya, pasando uh-huh. ahora a la sección actores revelación, uh-huh. en el lado masculino se lo llevó Antonio Fernández. Es verdad. De la película de Ciudad sin sueño, esa. No la he visto, lo siento, ahí no puedo comentar. Yo tampoco, pero me he leído un poco el argumento y algunas entrevistas y me parece una historia... Además es que vamos, es como increíble. Medio peli documental casi. Sí, sí, sí. sí porque sí. es básicamente la historia de ¿cómo se llama? La Cañada Real. Sí, la Cañada Real. La Cañada Real, la historia de unos vecinos de allí, de Tony, que es el actor que se llevó el Goya, y de cómo pues los intentaban desalojar, ¿no? En sus casas. A ver, es que la Cañada Real siempre ha sido como un refugio para familias que no han tenido casa, sobre todo de etnia gitana, pero en general. Y como que siempre... En general, la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento, ha intentado desalojarles varias veces. Les cortan el agua, les cortan la luz, les cortan absolutamente todo. Y yo creo que dándoselo a él, que su familia es de la Cañada Real y que al final pues, lo ha vivido, me parece un poco, pues, no sé, revolucionario. Y que ojalá que este chico, que Tony, siga en el mundo de la actuación y que, sí, vamos, que no se quede ahí. Eso es, que al final que no se quede en un reconocimiento de, bueno, se lo hemos dado. No, no. Que yeah. pueda salir adelante y que su familia pueda salir adelante un poco, ¿no? Total. Y de hecho, yo me vi del mismo director, no me acuerdo del director de Ciudad sin Sueño, pero tiene un corto que se llama Aunque es de noche, que toca lo mismo. En plan, que es literalmente la historia de la Cañada Real y que hace referencia a la canción esta de Enrique Morente, que es así que es flamenca y tal. Pues no sé, que haya hecho una película sobre el mismo tema, pues yo creo que... Pinta bien, ¿no? O sea, a ver Guillermo cuando la ponen Galoé en... se llama. ¿Eh? Guillermo Galoé. Eso es, Guillermo Galoé. Que a ver cuándo la ponen en alguna plataforma o algo, yo qué sé. Pues sí. Quiero verla, ¿vale? Pues sí, pues sí. Y a pesar de que nos alegramos mucho que se la llevase, yo, ahí, mi corazón, Julio Peña, Lover, pues... Yo también lo había visto. Yo quería que se la llevase sí. Julio Peña, pero sí. es que El Cautivo, aprovechando para hablar de Cautivo, me encantó. Es que... Estaba hecha totalmente para mí. era mi película y no es la que más me ha gustado de los Goya, pero es una película que veré muchas veces, seguramente. Porque... Tengo que decir que me pareció muy graciosa por la actuación de... Sí, joder. De Fernando Tejero haciendo... Madre mía. Haciendo del cura. Qué pues bueno. Sí, pero me parece un peliculón. O sea, las reviews de Letterboxd de esta película no decepcionan, ¿eh? Qué mira, risa. Por favor, creo que La vez que más me he reído en este año ha sido leyendo la review de Letterboxd. Es que no me, es que la gente os ama. Hay, o sea, unos, hay unos bangers aquí, o sea. Busca algunos mientras hablo de la película. Por favor. Yo me acuerdo. Es que yo te lo juro que salimos de la película y era. Nosotras fuimos a cenar con nuestra amiga María. Y es que yo recuerdo estar esperando a que nos trajese la comida, vale, leyendo tengo. Uno detrás de otro con lagrimones, te lo juro, de no poder leerlo y tenés que darle el teléfono vale. a Natalia y a María porque es que no era capaz de leerlo de la risa. Vale, empezamos. Yo tengo yo las que le di like. ¿Quién diría que el autor bueno, del espera Quijote... un momento, a todo esto El Cautivo va sobre la historia de Miguel de Cervantes claro. cuando estuvo en Túnez como recluso sí, de, eso... después de Lepanto. Sí, exacto. Y básicamente de su vida allí sí. un poco. Y de cómo escaparon de allí. Y de cómo escaparon, sí. Eso es. Bueno, pone... ¿Quién diría que el autor del Quijote tendría una situationship homoerótica y escribiese fanfics? Y luego... Toxic situation y final boss. Y luego... Total. El cautivo, more like el pasivo. Luego... Le salvó ser un twink... Totalmente. Luego, mi favorita, Don Quijote de la Mancha. Madre no, mía. Pero es que es tan bueno. Es que, tío. Y luego ya, en plan, yo le di like a uno que sea, was it fucking casual? Y luego, me and the homies saving you from a toxic situation. Es que no. Es que, mira, por favor. Yo tengo que decir que es que me metí tanto a la película. Yo creo que si no la hubiese visto en el cine, tal vez me hubiese gustado menos. Pero te lo juro que es que, a pesar de que sonaron como 75 teléfonos en el cine, ya. ¡Buah! Bueno, es que... Porque en La Furia fue peor, porque en La Furia también sí. sonaron un montón de teléfonos, pero en esa sonaron varios. Sí. Y me sacaron varias veces de la película, pero estaba tan conectada con los personajes. Te lo digo, es que vi a Julio Peña, empezó a hablar y dije, me lo creo. Plan, tengo a Miguel de Cervantes delante, me lo creía todo y yo que lo siento, pero es que a mí me pone a dos pequeños homosexuales enamorándose y yo a mí me ha ganado. Yo ya, o sea, ya tienes como tres estrellas en Letterboxd solo por eso. Porque, no sé, que yo siempre he tenido... Para eso es que me encanta, es mi género favorito. ¿Qué le vamos a hacer? Y claro, yo lloré con la película. Yo me pegué porque yo sabía que iban a acabar juntos, obviamente. Pero el momento... es que no quiero que solo me leas tú, yo quiero que me lea mi gente. A mí esa frase me la tatuaba. Real. Y la parte de en Constantinopla dicen que soy preso de un cautivo. Es que. Es que te lo juro que dijo eso y a mí se me encogió el corazón y ya no se me soltó hasta el final de la película. Total. Mira, qué cosa. No, épico, ¿eh? Además, épico. No sé, me parece tan increíble. Yo la verdad me lo pasé bien porque no sabía de qué iba, en plan, bueno, el cautivo y en plan, y salí con una, vamos, salimos contentas, o sea que muy bien, muy bien. También si no la habéis visto y estáis a verla por Dios, mi vida es muy buena. Real. Y recibió mucha crítica porque todo el mundo, obviamente, ¿cómo iba a ser Miguel de Cervantes homosexual? Digo, os llevaríais muchas sorpresas si supiese cuánta gente es homosexual y nunca lo realmente dijo. Realmente no lo podemos No lo sabemos, saber, pero o sea, ¿cómo van a representar a Miguel de Cervantes como homosexual, vale? Pues mira, hijo, te sorprenderías. Eso ¿sabes es. Lo que te digo? Eso es. Y también te digo, es una interpretación y ya está. Y, es una película. Y a mí me ganó. A mí me ganó eso, la verdad. Sí. Me gustó mucho. Pero, no sé, muy recomendada. Una pena que no se lo llevase Julio Peña, pero nos alegramos mucho por Tony. Efectivamente. Ya pasando a Actriz Revelación, que aquí también fallé, pero también tengo que decir que fallé porque no había visto Sorda, pues yo creo que si lo hubiese visto antes es que... de haber hecho la porra, yo sí puse a Miriam Garlo. Lo hubiese cambiado, yo se lo llevó Miriam Garlo. Me hubiese gustado mucho que se lo llevase Blanca Soroa. Que se lo den a las dos. Que se lo den a las dos. Ahí hubiese sido un buen ex-equo. Sí. Es que se lo den a las dos, porque ahí, la escena de... del funeral en el que ella está como pidiéndole a Dios que... Dios. Madre mía. Nunca mejor dicho, Dios. Es que real, joder, ¿eh? Es que, madre mía, tú. No, y creo que, o sea, y leí hace poco que a Lauda le estaba como hablando por pinganillo, como si fuera Dios, como interpretando a Dios. Wow. Y por eso ella como que tiene como un breakdown increíble, que se pone ahí a llorar tal y luego se ríe, como que se ríe al final. Es que... Sí, pues como que no le hablaba a Dios y de repente le habló y empieza ahí. Yo te lo juro, que a mí esa de la primera escena creo que me hizo llorar. No, porque épica. Fue una cosa... Sí. Mira que yo, ese sentido no soy nada religiosa, pero fue como el... Que ella encontrase lo que estaba... Es que te lo juro, me dio un sentimiento. El que ella se tirase diciendo, es que te doy mi vida, te doy todo. me dio una cosa, te lo juro por el cuerpo, y cuando como las recibió esa respuesta que ella estaba deseando, sí, uff, me dio una cosa, te lo juro por el cuerpo, es que me transmitió tanto, ella, Blanca Sola, me transmitió tanto. Increíble. Que dije, y cuando luego me vi que es que era la primera cosa en la que trabajaba, es que, y dije, pero esta chica es oro, eres oro bruto, por favor, contratarla para más cosas, estoy deseando ver lo siguiente que hace. Lo peor es que creo que la cogieron del colegio. Sí, sí, sí, le hicieron el casting, creo que dijo que salía como en los recreos del colegio y del comedor y eso, como salía a hacer cosas. Increíble, bro. Que, no, muy bien. Que tiene, sí, además, 17 dijo, años. Que se lo den a las dos. Araudo dijo sobre ella que tenía como algo misterioso, como que la veías y tenía algo. Y yo creo que tiene completamente razón. Porque durante toda la peli, al menos a mí, lo que me pasaba era que estaba intentando ver qué estaría pensando. Total. Como intentando averiguar qué le pasa por la cabeza, porque tiene como una cara tan, no sé, como eso, misteriosa, tal, que quiere saber qué hay dentro de su cabeza. Es muy, muy buena. Y yo creo que, por ejemplo, el pelo que tiene al principio, que es lacio, yo siempre cuando veo la peli lo relaciono al velo negro que se ponen las monjas, ¿sabes? ¿No? Como que lo ve, y como que la cara tan blanca que tiene como que le resalta, y yo decía, buah, es que esto va a acabar como el rosario. Y luego cuando se corta el pelo, bueno, también la escena esa que está con la amiga y le pasa las tijeras, madre mía, ya, yeah. Bueno, en fin, es que nos liamos, o sea, estamos hablando los domingos. Bueno, es que es tan buena. Goya 2 puntos horas, los domingos. Horas hablando. Bueno, Miriam Garlo. Sí. Eso. Papelón. Yo es que me quedé... Sí, sí. Mi tocaya. Me quedé flipando con Sorda, de verdad. Yo sabía que iba a ser buena, pero como que superó incluso las buenas expectativas que tenía. Y es que hace un papelón. Primero hablar de la cara que tiene, que es preciosa, es guapísima. Y que... Y es que lo hizo tan bien. Yo creo que es un tema que, por ejemplo, pues nos toca de lejos porque ninguna tenemos una discapacidad de ese sentido. Y el sentirme, cuando, por ejemplo, se pelea con el marido y dice, es que no entiende lo que es sorda. Y yo sentí como, pues yo sí lo entiendo, ¿sabes? Como, te apoyo, vamos, ¿sabes? Como, de verdad, lo estaba viviendo tan en su piel. Sí, sí, sí. De decir, la entiendo perfectamente, sé por lo que está pasando, sin poder, como... comunicarse como tal vez estamos acostumbrados, ¿sabes? Sí, a mí lo que me partió el corazón fue la secuencia del parto. Sí. Porque el hecho de que no pudiese tener ni a su marido ahí para que la ayudara y para que transcribiera lo que estaba diciendo, es que era súper agobiante. Es que cómo vas a estar en un momento tan importante y no poder comunicarte con quienes te están ayudando. Y es también que... como que siento que las enfermeras tampoco estaban haciendo el esfuerzo. No. ¿Cómo te vas a poner una mascarilla si la única forma la que tienes que de comunicarte que con ella es que te lea los labios? Claro. Y ella se acerca y se la arranca. Es que normal. Y no sé, y es como, joder, pues si el marido ha estado haciendo los símbolos de empuja, de, ¿sabes? Respira, pues intenta copiar lo que te diga el marido cómo hacerlo. Y que no hay gente que es, tipo que se dedique a eso, en plan que sepa el lenguaje de signos y que pueda ayudar a estas personas de en hecho, los partos. Cuando va es lo que yo me pregunté. A la tienda del audífono, que el propio de la tienda del audífono no era capaz de comunicarse el lenguaje de signos, y se lo dice. Es como si tú vendes cosas para gente sorda, no tendrías que ser el primero en saber hablar el lenguaje de signos. Es que me parece. Yo creo que por ahí va su reivindicación de Total. Tanto de ella como de su hermana, que es la directora, y como de Ángel. Ángel Cervantes, iba a combinarlo. Álvaro Cervantes. El hecho de eso, de que no está hecho el mundo para ellos y de que ni eso, ni. Ni la gente que debería saber, sabe. Es que es muy fuerte. Y el tema de la maternidad, tipo para ella, yo es que de verdad que lo sufrí tanto. Es lo típico, yo creo que todas hemos escuchado lo típico de no, porque los niños, como que cuando en los primeros meses y eso, como que conectan mucho con la voz de la madre. Yo eso no sé si la habéis escuchado, pero como lo típico de... Porque tienes que hablar a los niños, que los niños conozcan tu voz, no sé qué. Sí. Y como ella, en esos meses donde los niños realmente pues, no entienden absolutamente nada, claro. Como no puedes comunicarte con la niña, a mí es que, te lo juro, que es que me sentaba tan mal. Digo, pobre, ¿sabes? Como yo como que sabía que cuando pasasen los años y como el niño fuese desarrollándose un poco y pudiese entender algo más, no iba a tener problemas de comunicarse con la madre. Pero es verdad que el tener que aguantar esos primeros años sin poder que tu hijo no te conozca, bueno, tu hija en este caso, pues, joder, por eso dio mucha se empeñaba pena, tanto claro. en enseñarle el lenguaje de signos y de no hablarle. Y cuando el marido le hablaba, de decirle en sí, pero signale, ¿sabes? Sí, la verdad que es muy, muy fuerte. Madre mía. Y esa última cena es que es tan poderosa, como el momento de por fin cuando la niña hace un símbolo, que tal vez lo hace sin querer, pero como la emoción de la madre decir, joder, me voy a poder comunicar con mi hija. Uf. Madre mía. Y toda la secuencia en silencio, increíble. También. Increíble, pero de punta, todo el rato. Pero bueno, pasando de ya la parte de actores, actrices y eso, pasamos como a la parte un poquillo más técnica, diría yo. Sí. Que sería mejor dirección de producción, uh-huh. Si Sirat. La llevo Sirat. Yo dije que se la llevaba Sirat. Exactamente. Si queréis decir unas cuantas, ahora hablamos de sí, Sirat sí, tranquilamente, sí, vale. Porque como ahora yo por lo menos tengo 4 seguidas que se la llevo Sirat. Real. Mejor dirección de fotografía se la llevo Sirat también. Sí. Yo creía que se la llevase más Paloma, porque a mí me parece que es una película que es que tú ves el cómo se ha milimetrado esos encuadres, es una cosa preciosa de ver, además de lo típico que había muchos frames que era esto es un póster, esto es un póster, esto es un póster, tipo cualquier momento de la película paras, le das al pausa y podría ser el póster de la película. Sobre todo al principio, luego ya no tanto, pero sí. Pero y como todo lo que es la colorimetría y todas esas cosas, me pareció algo que estaba súper, súper cuidado en la cena también. La verdad, pues a mí la cena se me hizo muy Wes Anderson. Es que yo creo que era esa la idea. Sí. Era como marcarse un hotel Budapest, pero... Total. Versión española. Pero versión Palace Madrid, ¿sabes? Total. Pues sí, yo también lo vi. De hecho, mi review de Letterboxd es un buen intento de ser Wes Anderson, ¿sabes? me pareció bastante... Pero eso, ahí me hubiese gustado que se lo llevase más Paloma, la verdad. Pero bueno... luego, mejor montaje, se lo llevo también Sirat. Yo había puesto el domingo. Yo también. Es que hay unas cuantas escenas, sobre todo del coro, de los niños cantando y como, no sé, como que está muy guay montado. La escena de la fiesta, esa está bien montada. Luego la escena de la escena final, en la que está como que mira para abajo la tía por las escaleras y ella está como así puesta, bueno, en sí, fin, pero como que están en el mismo sitio. Eso es que hacen el paralelismo un poco, no, a mí me gustó mucho, pero bueno. A mí me parece muy bonito. Sirat. Luego, Sirat. Y mejor dirección de arte también se lo llevo Sirat. Yo ahí había puesto la cena, por lo que había dicho. Yo también. De Wes Anderson, que me había recordado mucho a Wes Anderson. Me parece una película también como muy agradable a la vista, ¿sabes? Ay, pues yo había puesto más palomas. Ahora que lo estoy viendo. Bueno. Pues eso, ahí se llevó 4 Sirat y se llevó también para pasar mejor sonido. Sí. Que ahí también lo había puesto ella. Es lo que hemos dicho antes, Sirat. Indiscutible. Sí, en ese sentido sí. Me gustó Sirat, que por cierto creo que la última vez que hablamos de Sirat dije que no me la iba a ver. Y efectivamente me la he visto. Pero porque es que no puedo escapar de ella. Y a pesar de que me dijeron que no la viese y por mí no la hubiese visto, pues la verdad que lo único que hice fue pasar un mal rato. Creo que ese día me la vi como por la tarde, no cené como hasta las 2 de la mañana porque tenía el estómago cerrado y aquí arriba que quería... Madre mía. De lo mal que le había pasado quería hasta vomitar y me pasa con muy pocas películas. Sobre eso vi una declaración de Oliver Laxe en Los Goya sobre que Susan Sarandon le había dicho que la había dejado traumatizada su película. Y él dijo, no es que te hayas traumatizado, es que tú ya andabas traumatizada y lo que has hecho es conectar con eso. No, que hay que conectar con la muerte eso. Antes de morir, o algo así, dijo, ¿eh? Puede ser también, pero dijo... Esto es verdad, ¿eh? Lo que yo recuerdo era eso, como que le dijo que ella ya, nosotros ya estamos traumatizados y que lo que consigue Sirat es que conectes con eso. No, porque yo no he tenido ninguna experiencia cercana con minas y con pisar minas y con salir volando ni con rabes, así que realmente no me despierta ningún tipo de trauma que ya tuviese. Como dijo Quevedo, se me está yendo el baifo, ¿qué coño hago en una rave? Total, pues eso. Yo puse la peli y de esto que lleva 20 minutos digo, ¿pero qué hago viendo esto? Si yo sé que no lo voy a pasar bien, que no lo voy a disfrutar, que no me va a gustar. Pues que ya lo sabía. Pues yo ese día me compré un combo de palomitas en el cine. Yo es que la vi en mi cuarto. Encima no me llevé no tuve ni palomitas, pero la hubiese vomitado, yo creo, porque te lo juro que es que se me levantó el estómago. Pues en el cine es incluso experiencia más inmersiva y más traumática. Yo creo que yo hubiese sido de las que me hubiese salido del cine. El audio. Pero más que nada, pero porque realmente yo soy una persona, de hecho, Tarde de Soledad, que luego hablamos de ella, yo no la he visto porque sé que es que no salgo bien de esa película, pero porque en ese sentido yo tengo un estómago muy sensible y que yo hay cosas que es que yo las veo y me voy al baño y vomito, de verdad. Total. Porque yo el tema gore y todo eso es que soy incapaz de verlo, que es verdad que aquí no salen tripas volando ni nada, pero ya ¿sabes? No, pero que ahora me estoy pero no hace falta. Pero no hace falta porque tú sola te lo imaginas, el sonido del coche cayéndose me pareció terrible. Todo el momento de las explosiones, de saber que quién era el siguiente, como yo es una cosa que de los nervios y del mal rato que estaba pasando, te lo juro que tenía el estómago cerrado. Lo pasé fatal, me acuerdo de llamar a mis padres y decir qué mal lo he pasado, ni siquiera os la veáis, porque es que lo pasé muy mal. Y de hecho, quité Sirat y me puse Hit y Rivalry por tercera vez, porque no iba a pasar por eso. Eso era lo que había que hacer, era lo correcto. Necesitaba un poco sanar por dentro, porque vaya, creo que es de las peores experiencias de cine. Y mira que yo, el otro día lo hablábamos con Diana por tema de Cumbres Borrascosas, que ya hablaremos de eso, pero que yo soy una persona... que ya hablaremos. Que soy una persona que pocas veces no me gusta una peli, porque yo generalmente casi todas las pelis me gustan más o menos... pero me gusta, ¿sabes? Como que yo soy una persona muy facilona. Sí. Cuando no me gusta una película, es como, wow, ¿qué ha pasado para que no te guste? ¿Sabes? Porque tienes que tener como algo especialmente que no me... Pues en ese sentido, soy bastante facilona al ojo de que con que tenga tres cosas que me parezcan interesantes, me tiro a leer y me gusta. Claro, sí, sí, sí. Entonces, a ver, me veo las películas de Antena 3 por la tarde, ¿sabes lo que te digo con mis padres? Y pues me las veo. Así que... Sobre Sidrat hay una cosa muy curiosa que yo no sabía, y es que la directora de casting, que se llama Nadia Simi, es expareja de Oliver. Wow. Y se dedicó para coger a los actores que no son actores profesionales, se dedicó a ir de fiesta en fiesta. A las rabes, meme. Claro. Así trabajo yo también. Qué trabajazo, para madre mía. Para pillar a los mejores actores. A los más reventados de la fiesta. Eso, básicamente. Que el proceso de reclutamiento tiene que ser increíble. Así consiguió a ese grupo de actores que estaban en la gala el otro día. Y de hecho, la Susan Sarandon también se acercó a los actores. Sí. No, es que estaba sentada a la ravera. Estaba sentada al lado de Oliver Lacho. Sí, pero que digo, que se acercó luego, después, en plan de los premios, a una de las principales. Bueno, en la ravera, joder. Y le dijo, guau, me alegro que no estés muerta. Y le dijo la ravera, yo también, me alegro que no estés muerta. Qué fuerte, tío. Es total. Que, tío. En fin, momentazos. Y luego, otra cosa que no sabía es que la peli se rodó en su mayoría en Teruel. Ah, wow. Ya. En Teruel, en un sitio de Teruel que es como que se parece mucho, pues eso, a lo que podría ser el desierto del Sáhara. Y que crearon la rabia, o sea, la rabia es real. No que se metieran ellos en una que no hubiesen organizado, sino que la organizaron ellos y llamaron a gente para que fuese y para que fuera una fiesta real, pero grabada. Que ahí pues se ve el diseño de producción y todo eso. Bueno, vale. Sí. Que no quita que no le haya gustado, que sí sea merecedor de premios, porque como hemos aprendido muy bien en nuestra carrera, a la hora de dar premios, a la hora de juzgar este tipo de cosas, que te haya gustado o no, no lo quita. Y yo, de hecho, puse a Sirat en varias porque realmente pienso que se las merece. Sí. Aunque no he disfrutado nada de la película y yo lo siento, pero no entiendo el por qué la gente la cogió como la cogió. Me está pasando un poco Emilia Pérez, que como que la crítica dijo increíble, pero luego ha llegado al público y yo no estoy escuchando tanta gente que le haya gustado fuera de del gremio cineasta cine, ¿sabes? Cineasta Movistar. Claro. Nada, broma. No sé. Sí. Ya veremos qué pasa, sobre todo en los Oscars. Que es cuando ya como toca ahí un mercado totalmente externo a nosotros. A ver, pero yo creo que en Hollywood, de momento, al menos... También es verdad que es también dentro del gremio de que les está gustando. Tipo, ves al Jacob Elordi saludándole y diciendo, ya, pero wow, Jacob Elordi luego a Susan Sarandon, a no sé, como que les flipa un poco el rollo. Jacob Elordi es alternativo y todo lo que sea alternativo le va a gustar. Yo es verdad que... Y porque le queda muy bien al acto performativo que lleva por vida, ¿sabes? Eso es verdad. Yo es verdad que teniendo en cuenta que los Oscar está nominada al lado de... El agente secreto de Brasil. Y valor sentimental. Yo creo Es muy complicado. Es que obviamente es muy complicado, pero... Sonido igual, fíjate. Pero al lado de valor sentimental... Ya. Lo siento, chicos. Ya veremos. Yo sobre todo por ver cómo un mercado lejano al nuestro lo toma, ¿sabes? Pero bueno, ya veremos el 15 de marzo. Estaremos aquí para comentarlo. También, no os preocupéis. Como todos los años, ya esto es una rutina. Total. Vale, luego ya el tema vestuario. Yo puse el cautivo. Yo también. Pero se lo llevó la cena. Pero luego lo que sí se llevó el cautivo fue maquillaje y peluquería. Muy bien. Cuando yo ya había puesto a Sirat, la verdad. Y yo. Ah, pues yo puse al cautivo, ¿eh? Pero porque me gusta cómo caracterizan a Julio Peña en general. Sí, que sí. Pero no sí, sé. El eyeliner de... Del Baja. Ya, yo como que yo la vi, pero yo había visto más el cautivo en vestuario, pero sí. Bueno, no, me sirve. Me sirve. Luego, tema de mejor documental, vamos a esa piscina. ¡Buf! Yo había puesto Flores para Antonio, yo quería que se llevase Flores para Antonio. Yo también. Porque yo realmente... Puse Gaza, guión, Tarde de Soledad. Yo puse Flores para Antonio barra el de Eloy de la Iglesia. Let a girl dream, ¿vale? Porque a mí me gusta mucho Eloy de la Iglesia, pero... Nah. Y se lo llevó Tarde de Soledad y qué dolor fue aguantar... Madre mía. A Mr. Directo ahí arriba con esa gafa. Que yo no sé dónde se creía que iba, que se iba a esquiar o algo. Madre mía. Pero, cariño, estás en Barcelona en una gala de los Goya. a decir lo que dijo, que no, o sea, yo siento que es de estas personas que hablan y hay que analizar demasiado lo que dice hasta entender lo que quiere decir. Sí. Pues como que habla sin. Habla versión sintaxis subordinada. Total. Sí, o sea, es lo que hay. Y... Nah, no sé. Me pareció un poquito pedante, la verdad. No, lo es. A mí, Tarde de Soledad no me gustó. Punto. O sea. A mí, yo tengo que decir que me pareció interesante, pero como persona que nunca ha ido ni ha visto una corrida de toros en su vida. Que desde la curiosidad, como que me pareció interesante. Luego también. Todo el rollo de la cuadrilla que tienen alrededor, de los comentarios que le hacen sí, todo el rato. Sí, sí, ¡vamos, sí, sí. Cojones! Sí. Con dos huevos, ¡qué grande eres! No sé qué. Es que, todo hombre, el rato así esa me parte, parece como... Hombre, esa parte. Y, he de decir, la parte en la que le visten, que es cuando... Eso para mí es más o menos lo más destacable de la película, que es cuando le ponen el traje de torero, que a mí luego, me parecen estéticamente son luego superiores. Los planos en los que están en la furgoneta todos sentados, sí. Es que también son súper buenos, en plan de las conversaciones que tienen, como él está siempre todo serio, apenas hablando, y el resto detrás, el corillo ahí, en plan, soltando sus comentarios. No sé, es como un mundo que me parece... curioso. Sí. A ver, te metes un poco en la piel de Roca Rey, ¿no? Sí, sí, sí. Un poco de lo que él vive y tal. Es verdad que yo creo que te metes más cuando tiene la cámara aquí, literalmente, que cuando ves una corrida suya, ¿sabes, no? Las escenas de la corrida yo las veía como así, como por favor, basta, ¿sabes? O sea, basta, porque no sé. Que es verdad que sí, que bueno, que el color rojo de la sangre y bueno, en fin. Pero es que al final eso me parece un poco pedante, como es Albert Serra en sí mismo. Pero es bueno. Que a mí el que saliese... Sale también el Cayetano... Es verdad, el Cayetano Rivera. El Cayetano Rivera sale por mía. Ahí. Yo es que mía. A mí el que saliese como es que yo soy mejor que todos los demás porque yo me he atrevido a hacer una película. Sí, este. Como, fue un poco eso. Cariño, no eres la primera persona en hacer una película sobre las corridas de toros aquí en España, ¿eh? Total. Solo que tú simplemente te crees muy especial por ello. Y a mí, y creo que una de las cosas que me echan para atrás es que realmente ya es que ni me apetece verla, es él. No me apetece como meterme, o sea, me cae mal él y no quiero darle más bombo a su película de la que ya tiene, pues es que no me apetece. Como que me cansa, es una persona que me cansa. Y mira yo, que la he visto poco, ¿eh? Ya. Yo que no siento. Así que nada, y yo creo que ya para finalizar... una cosa que le hace mucha ilusión a Miriam. Dila tú. Me escribieron tres personas diciéndome tu brasa ha dado frutos. Película europea, mejor película europea. Valor sentimental. Madre mía, es que yo cuando lo dijo el Rodrigo Sorogoyen, yo, ¡ay! De verdad. Momento. Encima me lo presenta Rodrigo Sorogoyen y Vicky Luengo. Con Vicky Luengo. Es que esto es perfecto para mí, es que es el mejor día de mi vida. Yo, todo lo que haga Joaquín Trier, que de hecho ese día era su cumpleaños también. Sí. Sí. Wow, dije, comparte cumpleaños con Mare Casa. Total, total. Qué guay, ¿no? Dije, ya está, esto es todo lo que tenía que ver. Ay, y, espera, sí. Hablando de Mario Casas. Sí, que. Que no había caído que Álvaro sí. Cervantes sí. era el que sale con él en A 3 metros sobre el cielo. Ah, ya. Son los dos amigos de A 3 metros sobre el cielo. Sí, sí, me sí. parece increíble. Qué guay. Ya. Me pareció como, joder. ¡Qué buena evolución! ¿Sabes? Sí, ¡qué buena evolución habéis dado los dos! Igual que Julio Peña. Justicia para Julio Peña. Pero, justicia a través de mi ventana. No, a través de mi ventana, perdón. Me he mezclado con la. No, pero Julio Peña... Pero es que creo que todos... Bueno, y Vía, que era sí. el como el sí. Violeta 2.0 que buah, intentaron verdad. Hacer en su momento. Es verdad. Que ahí es donde nació Julio Peña, o por lo menos para mí. Sí. que muy buenas evoluciones tenemos aquí. Pero yo creo que todos, como todos los que empezaron como de actores adolescentes, así empezaron por unas cosas que decías tú. Claro. Uf. Mira, Jacob. Esto en unos en años. Mira a mi Jacob Elordi. De Kissing Booth, que es dura de por ver. Por algún lado hay que empezar. Claro, exacto. Exactamente. Bueno, valor sentimental. Ya estaré comentando de ella en el de los Oscars, ya sí. Sería una pesada. Pero bueno, yo obviamente sé que viendo el panorama, y bueno, que ayer fueron los Actors Awards también, pero bueno, en fin, no nos da la vida para hacer todo, lo siento. No. Viendo eso, yo creo que tiene oportunidades en los Oscars, pero Renate Reinsve no se va a llevar mejor actriz ni de coña. Me duele porque yo ojalá que se lo llevase, pero es que Jessie Buckley está ganando todo. Está arrasando absolutamente todo. En los Globos de Oro se llevó, es que se ha llevado casi todo. Bueno, ayer ganó el del Actors Awards, pero bueno, que es que... Que ya iremos al plano americano, sí. Más pero adelante. Bueno, que Joaquín Trier, viva Joaquín Trier. Y viva Oslo. Sí. Y viva el cine español, que sí. Un año más nos ha dado muy, muy buena fruta. Madre mía. Y nada, que la verdad que salgo muy feliz de estos Goya, porque ha ganado gente que no hacía mucha ilusión que ganase. Total. Otra mujer directora que se lleva un Goya, que siempre viene bien. Y nada, que viva, que hay que ver más cine español. Exacto. Y hay que ir a las salas. Hay que salvar los cines. Así que nada, nos vemos la semana que viene. Y nada, que vayáis a ver los domingos. Creo que ese es el mensaje de este episodio. Efectivamente. Nada. Así que, nada. Adiós. Adiós. Chao.